Vamos a hablar del noviazgo, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Para el éxito en el noviazgo, en orden al matrimonio, porque nadie se hace novio para ser novio toda su vida. El noviazgo es en orden al matrimonio. Y para el éxito en el noviazgo, en orden al matrimonio, es fundamental por lo menos dos cosas. Primero, elegir bien. Y segundo, conocerse bien. Porque si eliges mal, pues fracasas, evidentemente. Si coges el camino que no es, pues no llegarás a donde quieres. Te equivocaste de ruta. De acuerdo, ahora mismo, bueno, no sé si me voy a alargar. Pero suponeos que un pasajero de un avión despega el avión y oye por los altavoces: señores pasajeros, bienvenidos al vuelo tal tal con destino a Chicago. ¡Anda! Si yo quería ir a Buenos Aires, pues te equivocaste, ibas a Buenos Aires y has cogido el avión de Chicago. Coge el camino que es, la ruta que quieres, porque si te equivocas de elección, pues fracasas. Y segundo, conocerse. Hay novios que hablan de pamplinas, no se conocen. Y se conocen después de casados, a buena hora. A buena hora. Antes de casarte, tienes que conocer a la persona con quien te casas. Porque si habláis de pamplinas y no os conocéis en vuestras ideas, vuestras costumbres, vuestras... Bueno, qué sé yo, pues, después hablaré de esto. Tenemos que conocernos antes de decidirnos a la hora. Por lo tanto, digo, en realidad voy a dejar dos puntos. Primero, elegir bien. Segundo, conocerse bien. La elección de tu pareja es cosa tuya. Antiguamente eran los padres quienes elegían el consorte. Bueno, eso afortunadamente ya hoy no se da. Los padres, hombre, está bien que aprueben la boda de los hijos, que sea a gusto de ellos, pero son los hijos los que deciden con quién casarse, no los padres. Y la elección de tu pareja es cosa tuya, pero debes hacerla con mucha cautela. No te fíes de los flechazos, que son muy bonitos para las novelas y las películas, pero en la vida real son poco útiles para hacer felices a los hogares. Tampoco te fíes de tu vista, que ya sabemos que el amor ciega. Tu madre podría hacerte en esto un excelente servicio. Ella te conoce mejor que nadie, y ella, como nadie, desea tu felicidad, y su espíritu intuitivo verá si la pareja que le presentas podrá hacerte feliz. Si dudas del acierto de tu madre, consulta con una persona seria, competente y desinteresada. Pero no esperes para consultar el embrujo del amor, pues correrás el peligro de no hacer caso a nadie. Cuando notes que tu corazón se interesa, examina con serenidad antes de que pierdas la lucidez. La belleza femenina atrae a los chicos, pero la belleza no es indispensable para casarse. Los hombres buscan lo que da realce y valor a la mujer: sus encantos, su feminidad, sus virtudes. Las muchachas, está bien que sean elegantes en su modo de vestir y de arreglarse, ser distinguidas, alegres, discretas, dulces, bien. No descuides, muchacha, tu arreglo personal, pero no quieras conquistar solo con tu belleza física. Que se enamoren de ti más por tus virtudes que por tu físico. De una mujer bella un marido puede cansarse. De una mujer virtuosa jamás se cansará. Chicos, a veces he oído decir, no me importa lo que ella haya sido en el pasado. Esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil que sea verdad. No me importa lo que haya sido esta chica en el pasado. Creo que voy a profundizar esto. Sí importa lo que esta chica haya sido en el pasado. Que la cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Importa su pasado. No digas que no te importa. Decirlo es fácil, pero aceptarlo es difícil. Me dijo un chico, yo muchas veces afirmé que no me hubiera importado casarme con una cualquiera, prescindiendo de su vida pasada. Pero lo decía mintiéndome a mí mismo. Por dentro yo tenía mi ideal de mujer. Lo que pasa es que pensaba que de esas que a mí me ilusionan ya no había, que era un ideal inalcanzable, que las chicas eran todas unas cualquiera. Pero hoy he encontrado una chica que es un ángel, me ha ilusionado de tal manera que me parece que he empezado una vida nueva. La afirmación no me importa lo que haya sido su vida anterior debe incluir esta otra: ni me importa lo que vaya a ser en el futuro. Por eso es más difícil, pues a ningún hombre le hace gracia que a su mujer le engañe con otro. No sé si lo digo después, pero lo voy a decir ahora. Yo conozco un caso tremendo, tremendo, de un marido que duda si los hijos de su mujer son de su amigo o son suyos. ¡Horrible! ¡Horrible! Claro, su mujer es una frívola, una coqueta, una libre. ¿Qué garantías tienes de que los hijos de tu mujer sean tuyos? Bueno, ahora que hagan exámenes, todo lo que tú quieras. Pero son hijos de tu mujer. Horrible, ¿eh? Tremendo. Es muy importante la virtud de la mujer. Muy importante. Eso de que no me importa su pasado, fácil decirlo, difícil creerlo. Importa mucho la virtud de la mujer. Creo que esto lo voy a decir ahora. Si para casarte quieres una mujer decente, esto es muy importante. Muy importante. Los chicos, creo que voy a decir de palabra lo que voy a leer después. Los chicos, para divertirse la quieren fresca, pero para casarse no la quieren fresca, la quieren decente. Pues ayuda a las chicas a que sean decentes y no las hagas frescas. Y si tú eres responsable de que una chica haya tenido una vida inmoral, ¿con qué derecho para casarte quieres una decente? Si te sale rana, te lo mereces. No podrás ponerte el sombrero de los cuernos que vas a tener. ¡Chica decente! Para casarte. No una cualquiera. Si para casarte quieres una mujer decente, ayuda a las chicas a que sean decentes. Porque una chica que quiere ser decente tiene que luchar tanto contra los chicos que la acosan para que ella ceda. Me decía una chica, padre, qué asco, todos los chicos vienen a lo mismo, si no te dejas, no les interesas. Qué triste es que las chicas tengan ese concepto de los chicos. Demuestra tú con tu conducta que no eres de esos, que tú quieres yo estimas a la mujer decente si la quiero decente, ayuda a todas a que sean decentes. Si los hijos con vuestra conducta mostraseis que preferís a las puras y a las decentes, ellas serían más decentes. Pero como muchos chicos han preferido a las libres, a las libertinas, para poder abusar de ellas, las chicas han creído que para ser aceptadas tienen que ser libres. Ahora buscáis una chica decente y os cuesta trabajo encontrarla. Sin embargo, mientras no la encuentres, no te eches una mano. La felicidad futura de tu hogar no depende ni de la cara ni del tipo de tu novia, sino de su carácter, de su virtud y de su espíritu cristiano. Del mismo modo que una belleza inexpresiva y sosa acaba por cansar, una belleza sin virtud acaba siendo aborrecida. Busca una novia que te guste, pero no te dejes encandilar por la fachada, que es pasajera. La cara se arruga, el tipo se estropea. Si no está sostenida por virtudes, pronto te cansará y perderá para ti todo su atractivo. Aprende a enamorarte del carácter y de las virtudes del alma, que son estables y son realmente las que hacen digna de estima a una persona. Aprende a estimar más los dones del alma que los del cuerpo. Puedes casarte con una estrella de la pantalla y ser un desgraciado, como tantos divorciados del cine. En cambio, si te casas con una mujer amable, dócil, servicial, sacrificada, generosa, limpia, discreta, honrada, virtuosa, dulce, femenina, habilidosa, delicada, de buen corazón, que sepa llevar la casa y sea capaz de criar y educar a los hijos, y sobre todo muy cristiana, te profetizo un matrimonio feliz. Pero si es una mujer sin moral y sin conciencia, no sabes hasta dónde puede llegar. Tras un exterior muy atractivo, una cara preciosa y un tipo espléndido, muchas veces se encuentra un espíritu de frivolidad y coquetería que no es precisamente la mejor garantía para que tu matrimonio sea feliz. Por eso, vale poco enamorarse del cuerpo, que es un amor sexual, y en cambio hay tantas garantías de éxito en el amor del alma, que es espiritual. Si tu novia es frívola y ligera, vivirás amargado de sospechas y celos. No te vaya a ocurrir lo que aquel desgraciado que yo conozco, que 2 meses después de la boda se vio abandonado de su bellísima mujer. Había encontrado un partido mejor que su marido y lo dejó. Muchas veces he oído quejas de que hoy día las chicas se han echado a perder, que una chica para divertirse se encuentra fácilmente, pero que una chica capaz de hacer feliz un hogar, que de esas hay pocas. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Ciertamente que muchas chicas, influenciadas por el cine, han perdido el recato y el pudor, que es su mayor atractivo. ¿Pero no tenemos los hombres nuestra culpa en ese descenso del pudor femenino? Las chicas también se quejan de que los chicos prefieren las ligeras, las frívolas, las coquetas y las frescas. Como ellas quieren gustar, si ven que las que tienen éxito son las frescas, ellas se dejan ir por la cuesta abajo. Si los chicos mostraseis claramente que preferéis las buenas, las piadosas, las trabajadoras, las sacrificadas, las que reciban pureza, las chicas mejorarían. Es enorme el bien que haríais a las chicas si ellas vieran que preferís las buenas y las virtuosas, y es enorme el daño que las hacéis si ellas ven que preferís las frescas. Sería este un excelente apostolado. Moralizar a las chicas mostrando estima por las que son más virtuosas. Por otra parte, has de saber que las chicas tienen la misma queja de vosotros. Algunos chicos, influenciados por las chicas frescas, creen que para resultar más varoniles e interesantes, tienen que mostrarse atrevidos. Y esto hace que las chicas buenas, las que necesitáis para el matrimonio, al menos así, no se fían de vosotros y no se deciden. De modo que las chicas frescas se hacen frescas para gustar a los chicos. Y los chicos se muestran atrevidos para parecer más interesantes. Y pues resulta que ni a los chicos les gustan las chicas frescas, ni a las chicas buenas les gustan los chicos atrevidos. Pues vaya un papel que estáis haciendo. ¿No sería mil veces mejor que todos reconocieseis que lo más digno de estima y es la virtud y obraseis en consecuencia? Dijo un poeta: ¿por qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Y el segundo punto que digo antes, hay que conocerse. Como he dicho antes, hay que enamorarse del alma más que del cuerpo. El cuerpo envejece y se estropea, el alma no. Las virtudes permanecen. Un envoltorio precioso puede encerrar algo de muy poco valor. Es un disparate enamorarse de alguien sin saber qué clase de persona es. Para conocer a una persona se podrían considerar los siguientes puntos: sus relaciones con Dios, sus relaciones con sus padres y hermanos, su afición al trabajo, lo que le gusta para descansar y divertirse, cómo gasta el dinero, su honradez y sinceridad, su opinión sobre el matrimonio, el adulterio, el aborto, cuántos hijos le gustaría tener, cómo va a organizar el hogar, etc. Cuanto mayor sea el conocimiento de la otra persona y mayor sea la armonía entre los dos, mayores garantías habrá de que ese amor sea duradero. Y aunque no sea lo más importante, también conviene conocer la salud de la otra persona. Quien se casa con una persona enferma debe conocerlo de antemano para evitar sorpresas desagradables. Si el noviazgo es para un conocimiento mutuo antes de la boda, se impone la necesidad imperiosa de la sinceridad. No deben haber repliegues ni restricciones mentales. Debe hablarse mucho de todas las cuestiones y confiarse mutuamente los problemas para buscar solución. Por desgracia, es muy frecuente que los novios mantengan el uno con respecto al otro una postura totalmente falsa. Dan a entender lo que no son. Y no digo de dinero, de familia, de rango, no. Engaña, muchas veces engaña, hay que ser sinceros. Tus virtudes y tus defectos. Que te conozcan como eres, para ver si te aceptan como eres. Porque te van a conocer cuando te cases. Y si descubren que las has engañado, ¿qué? Sinceridad. Tus virtudes para que las valoren. Y tus defectos con tu voluntad de corregir. Claro. No, soy así, que me aguanten. No. Si tienes defectos, corrígete, ¿eh? Corrígete, ¿eh? Si amas, corrígete. Es triste que a veces esa falsedad dé al traste con la íntima compenetración que debe regir el matrimonio. Los novios a veces van al altar engañados. No se conocen. Engañar es funesto. Los novios deben ser francos, transparentes, el uno para el otro. Y es muy interesante esto. El amor necesita admiración. Tienes que admirar a la otra persona. Para ver si sientes admiración, podrías preguntarte, ¿me gustaría tener un hijo así? No se trata de con menos o menos, con más o menos nariz, sino su modo de ser, sus cualidades. ¿Admiras a la persona? Los novios deben ayudarse a conocerse mutuamente, tanto en las virtudes como en los defectos. Cada uno debe esforzarse en corregirse de sus defectos y adquirir las virtudes que el otro desea ver en él. Deben verse armonizan en el carácter, gustos, puntos de vista, modo de ser, educación, costumbres, si tienen las mismas ideas sobre la religión, sobre la vida de piedad, frecuencia de sacramentos, etc. Deben ponerse de acuerdo en todos los problemas fundamentales. Si en el noviazgo hay discrepancias sobre esto, en el matrimonio habrá disgustos. Por eso, es muy bonito esta frase con la que voy a terminar. Es muy bonita la frase. Amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Amar no es encandilarte mirándose mutuamente, es mirar los dos en la misma dirección. Bonita frase. Pues quiera Dios que tenga suerte en acertar en este problema tan fundamental como es elegir tu pareja para que tu matrimonio sea feliz en la tierra y posiblemente, consecuentemente, también en el cielo. Hasta otro día.